La respuesta de Donald. La influencia de la vida militar en mi vida. Me enviaron a la escuela militar porque cuando era joven era un poco agresivo. Pero lo que aprendí ahí tuvo más relación con el arte de la negociación que con la disciplina o la canalización de la energía. Fue una gran lección de negocios disfrazada. Tuve una confrontación con un ex sargento instructor de la Marina, y me di cuenta de que no podría enfrentarlo o ganarle físicamente, así que tuve que usar mi cerebro para manejar la situación. Debía ganarme a este sargento, y no estaba yo dispuesto a ceder, así que pensé en la forma de lograrlo. Encontré mi primera oportunidad. Yo era muy buen jugador de béisbol, era el capitán del equipo, y él era nuestro entrenador. Yo sabía que mejoraría su imagen si jugaba lo mejor posible. Y eso hice. Teníamos un buen equipo y aprendí a dirigirlo eficientemente. Ese fue el primer paso. El segundo paso era demostrarle que lo respetaba. Que no era difícil, pues sí lo respetaba en verdad, pero que no me dejaría intimidar por él. Pienso que eso le generó respeto y que se dio cuenta de que no tenía caso seguir persiguiéndome. Así que establecimos una buena relación desde la fortaleza y no la debilidad, y el mutuo respeto. Ahí estaba otra gran lección de negocios, especialmente para la negociación. Ambos ganamos. Fue una suerte haber asistido a la Academia Militar en Nueva York, aunque en ese momento no me sentía tan afortunado. Más adelante descubrí que había disfrutado de los retos y la disciplina, y nunca perdí el respeto por el tiempo que allí aprendí. Quienes me conocen saben que no me gusta tardarme, ni que los demás lo hagan. Otra lección importante de la escuela militar fue que las excusas son inaceptables. Uno aprende a no quejarse, y en cambio a mantener el equilibrio y perseverar. Más adelante, cuando me enfrenté con dificultades y presiones, no me dejé vencer. Sabía que la mejor forma de enfrentar los problemas era tan solo seguir adelante, persistir y seguir trabajando en las soluciones. Esa es una valiosa lección para aprender. Otro momento crucial que vivía en la escuela militar tenía que ver con la historia. Tenía un compañero que le gustaba leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Era fanático de la historia y además un alumno muy serio. Un día me le acerqué y le dije, «Debes ser experto en la Segunda Guerra Mundial con todo el tiempo que dedicas a leer sobre ella». Su respuesta, nunca la olvidaré. «No, solo me he dado cuenta de lo mucho que desconozco». Me explicó entonces que para entender la Segunda Guerra Mundial, debía entender la Primera Guerra Mundial, y para entender esta, debía comprender la situación mundial anterior. Era un proceso muy largo. Entonces me dijo, «La historia me ha hecho humilde. Sé que nunca llegaré a saberlo todo». Viniendo de alguien tan leído como él, este comentario causó una gran impresión en mí. Como resultado, me puse a estudiar historia en mi tiempo libre y a leer tanto como pudiera. Adquirí el hábito que tengo aún hoy, que es preguntarme, ¿qué puedo aprender hoy que hasta ahora no sabía? Es mi forma de mantener mi mente curiosa y alerta. Años después, cuando entré en Wharton, me ayudaron mucho los hábitos que adquirí en la escuela militar. Dedicaba mi tiempo libre a estudiar bienes raíces y ejecución de hipotecas, y todo lo demás que pudiera estudiar, además de las materias obligatorias. No quería simplemente sobrevivir haciendo lo mínimo, quería más. Y cuando terminé la universidad, me sentía listo para el mundo real, donde hacer lo mínimo en realidad no es suficiente. Y ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste en la escuela militar que haya sido decisivo en tu vida? Tal vez no asististe a la escuela militar. ¿Formaste parte de los Scouts o de otro grupo donde te hayan enseñado la importancia de la disciplina y del liderazgo? ¿En qué han contribuido estas experiencias en tu vida? ¿O en qué área de tu vida te hubiese beneficiado tener más destrezas de autodisciplina y liderazgo? ¿Qué aspecto de tu vida mejoraría si tuvieras mayor disciplina? Por ejemplo, administración del tiempo o del dinero, o más habilidades de liderazgo.